Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, nomás eso. Es entendible que una madre desee, busque y quiera lo mejor para sus hijos. Aunque a veces no se dimensione lo que se está pidiendo, ¿verdad? Obviamente al Señor Jesucristo pues, se le puede pedir lo que sea, pero ahorita vamos a ver adelante que sí hay sus ciertas excepciones. En este caso, a mí me llama la atención, primero lo que ya comenté, ¿no? Una madre, pues siempre va a querer lo mejor, pero a veces como que no dimensiona, o en su impulso, en su amor maternal, en su instinto materno, o como usted le quiera llamar, puede llegar a hacer, o a decir, o a actuar de una manera un poco fuera de la prudencia, un poco fuera de la razón, o mucho. Porque me llama la atención que dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y fíjese lo que dice aquí, postrándose ante él. Dice que se postra ante él para pedirle esto, y uno dice, hasta aquí vamos bien, es encomiable que usara de humildad y se postrara delante del Señor para hacerle la petición. Pero a la pregunta del Señor cuando le dice, ¿qué quieres? Fíjese lo que ella responde. Es imperativo, dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Es curioso porque se postra primero, pero después no le dice, Señor, pues yo te rogaría, me gustaría, la verdad, pues perdóname, a lo mejor soy muy atrevida, pero me gustaría mucho que estos dos hijos míos, uno se sentara a tu derecha y otro a la izquierda, sino que en respuesta a la pregunta del Señor de, ¿qué quieres? Ella pues prácticamente le ordena, porque le dice, ordena que estos dos hijos míos se sienten junto a ti. Es que me da risa este texto, porque se nota la naturaleza humana, esta flor de piel. Como bien dice Alex, llega la mamá de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, ella llega, se postra a los pies del Señor y pareciera que todo va bien, pero en la petición que le hace al Señor, pues sí va implícita una, no es una sugerencia, no es una, no es un ruego, no es un ruego, ni mucho menos una súplica, o sea, más bien le dice, mira, yo sé, entre comillas, yo sé quién eres tú, entonces sí me gustaría que... Lo voy a tratar de suavizar. No, pues que nadie se me gustaría. No, pues no. Le dice, ordena. Es un imperativo. Es una orden. Es una orden que la mamá de los hijos de Zebedeo... No te atreves a decirlo, ¿ah? ¿Eh? Pues no. Pero la verdad es que así está escrito. Oye, no me hagas quedar así, por favor, delante de todo. Es que sí, es una orden la que está dando esta mujer. Es una orden la que está dando esta mujer al Señor Jesucristo. Y llama la atención que en un texto paralelo, en Marcos, cuando usted ve el texto en Marcos capítulo 10, versículo 35 y 36, dice aquí en Marcos, entonces Jacobo y Juan... Y especifica quién hizo la petición, es decir, la intención del corazón. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Versículo 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí ya lo que estamos viendo de parte de estos varones es la intención, pues sí, ya la intención que tienen los varones de decirle al Señor, ¿sabes qué? Queremos que nos concedas algo. A ver, ¿qué cosa quieren que les conceda? Pues mira, lo que queremos es que nos sentemos el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. O sea, lugares de honor. Y ahorita vamos a ver qué más había detrás del corazón y de la intención de estos varones. Pero aquí la parte importante es que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, se nos dice que fue la mamá junto con los hijos. Pero especifica más, es más preciso, es más el detalle que se da en, en Marcos, porque ahí ya se maneja que quien estaba moviendo a la mamita eran los hijitos. O sea, los hijitos le han de haber dicho a la mamá: oye, mamá, fíjate que cómo quisiéramos, cómo desearíamos, y como a las mamitas no se les... ¿No se les da? No, no se les niega nada. Pues, ¿cómo ves si nos acompañas y nos haces el paro? Te acompañamos, obviamente, mamita, pero sí necesitamos que tú vayas con nosotras. Pero la intención era del corazón de estos varones. Y la intención de estos varones, ahorita lo vamos a ver cuál era, pero paso número uno, usan a la mamá. Número dos, la mamá se dejó influenciar, perdón la expresión, malamente por los hijos, accedió, y aquí se ve, aquí quiero sacar otro punto. Se le atraviesa la parte emocional o la parte sentimental a la mamá, a tal grado que la mamá dice: pues sí, yo creo que no está tan mala petición que mis hijitos quieren hacer al Señor. Y ahí va la mamá, y en lugar de decirle a los hijos: ¿saben qué? Yo creo que está mal esta petición, no es correcta, les da por su lado, y ándele, mijo, al rato lo que va a aparecer más adelantito. Añadiendo un punto más en este asunto, cuando dice ordena, parte de esta reflexión sería que usted y yo meditáramos cuántas veces, según le estamos pidiendo, según le estamos rogando al Señor, pero que lo que realmente estamos haciendo es ordenándole. Usted va a decir: no, hermano, ¿cómo cree? Sería muy bueno que con este dispositivo a veces nos grabáramos cuando estamos orando, y para añadirle la parte espiritual y quitarnos así como que la orden, le decimos: Señor, te pedimos que hagas esto en el nombre de Jesús, ¿no? Pero así casi como que le estamos diciendo: hazlo. A lo mejor usted no, ¿verdad? Pero si uno llega a darse cuenta que todos sin excepción a veces llegamos así con el Señor, ya sea porque nos surge, ya sea porque es muy importante para nosotros, ya sea porque no somos conscientes de ello, pero se lo decimos. Y mire, me gusta muchísimo la respuesta que da el Señor Jesucristo en el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Para acabar con esto, no sabes lo que me estás pidiendo. Pero no solamente era por la petición en sí, sino hasta yo creo que la forma, ¿no? Pero está diciendo: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y fíjese el atrevimiento de estos dos. Le dijeron: podemos. Híjole, hermano, se ve que de veras, como el Señor se los dijo, no tenían idea de lo que estaban pidiendo. Exacto. Ni tenían idea de lo que estaban contestando cuando decían: podemos. Pero el Señor dice: bueno, ya tuvieron el atrevimiento, pero finalmente aquí el Señor, otra vez, híjole, una paciencia enorme para con nosotros. Esa actitud hacia nuestra vida de entender lo que nosotros somos respecto a Él, y en su humildad, en su sabiduría, en su divinidad, como diciendo: pues sí, ya me acuerdo que eres polvo al que le di forma y que soplé aliento de vida. O sea, sé cómo eres, sé quién eres, me refiero como género humano, como personas, dice el Señor. Sí, entiendo lo que tú eres, entiendo que no te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo. Entiendo que a lo mejor ni fuiste consciente de que me estás ordenando. Y entiendo que tú, Jacobo, y tú, Juan, cuando les estoy preguntando, ¿creen de veras que pueden beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados? Fueron tan impulsivos en su respuesta que no saben lo que están respondiendo. A haciendo la semejanza como cuando a uno se le hace bien fácil hacer un voto delante de Dios, uh-huh, una promesa delante de Dios, y uno no dimensiona lo que uno está diciendo, ni lo que uno está prometiendo o a lo que uno se está comprometiendo, eso implica. Por eso Proverbios dice, o Eclesiastés, no me acuerdo, tú te vas a acordar mejor, dice que sean pocas nuestras palabras delante de él. Cuando estamos hablando con él, dice, uh-huh, sean pocas tus palabras, porque a veces si nos extendemos podemos decir cada barbaridad. Ay, pero bueno, aquí el Señor sí les dice, no sabes lo que me estás pidiendo. Yo quiero, leíste el 22, ¿verdad? 22. Voy a darle lectura al mismo versículo 22, pero en la versión en traducción en lenguaje actual. Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos le dijeron, sí, lo estamos. Híjole. No, ni por aquí les pasaba lo que iba a suceder. No, es que no les pasó por aquí. Hágame el favor. Versículo 23, vas a adelante, comentar algo más. No, ¿eh? Versículo 23 en la traducción lenguaje actual. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en mi reino, eso no lo decido yo. Ahora, vamos a enlazarnos o a conectar esta escritura con el libro de los Hechos. Ustedes recordarán que en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo, en el capítulo 12, cuando hay una persecución en contra de la iglesia por parte de Herodes. Herodes, si mal no recuerdo, era el nieto de Herodes el Grande, Herodes Idumeo. Decapita, o como lo dice la palabra de Dios, muere a filo de espada, o manda a matar a filo de espada, a Jacobo precisamente. O sea, ahí se cubrió. Perdóname la expresión, soy mexicano, lo voy a usar y yo creo que los mexicanos lo vamos a entender. No es falta de respeto, es para que lo entendamos. Ahí cumplió su cuota el joven Jacobo. Jacob, Dios, Jesucristo, dijo, ¿pueden, quieren sufrir lo mismo que yo? Claro que sí. Se adelantaron con los dichos de su boca y lo que sucedió simplemente fue que se le concedió la petición. Jacobo, el hermano de Juan, ya extrabíblicamente se sabe que fue decapitado. Murió a filo de espada, como lo dice Hechos 12. Entonces, ahí se cumplió esa escritura, mi jefe. Bien lo dijiste tú, haciendo eco de lo que dice también Eclesiastés. Lo que salga de nuestra boca debe ser bien medido, porque lo que nosotros le digamos al Señor, el Señor lo toma muy en serio. Entonces, si usted y yo le decimos al Señor, sí, Señor, por supuesto, yo voy a hacer esto y yo me comprometo contigo a hacer esto. Y Dios dice, ¿seguro? O sea, yo no te estoy pidiendo eso. No, claro que sí. Y hasta lo confirma uno. Entonces Dios dice, bueno, mijito, mijita, pues ni modo, el cliente lo que pida, tú me estás diciendo que te comprometes a eso. Perfecto, pues se ha dicho así, se ha hecho como lo has dicho tú. Y así sucedió en el caso de Jacob. Pues sí, no solamente cuando dice la palabra que no te apresures a hacer voto de consagración, uh-huh, que sean pocas tus palabras delante de él, porque finalmente uno en el impulso, en la emoción, puede decir uno muchas cosas, pues sí, ¿no? Pero finalmente el asunto es que hay que cumplirlo. O que si no, pues se va a cumplir, porque dice, bueno, pues te comprometiste con los, te enlazaste con los dichos de tu boca, pues adelante, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la oración, pero también tiene que ver mucho con cómo se compromete uno al Señor. Ya vimos en la primera parte con la mamá de Jacobo y de Juan, que ella prácticamente pues le estaba ordenando al Señor, ¿no? Sí. Y que nosotros a veces no somos tan conscientes, pero es como si le ordenáramos al Señor. Sí. Cuando delante de él siempre debe ser un ruego, una petición humilde, uh-huh, una solicitud cuando mucho. pero sí, no una orden. Jamás podemos ordenarle al Señor que haga algo, ¿no? Sí. Y a veces cuando metemos el nombre de Jesús, casi casi como dice, va en el nombre de Jesús, Señor, lo tienes que hacer. Y uno dice, no, a ver, espérame. O sea, uno se acerca con él con una petición, con una solicitud, con un ruego, sí, esperando que esa misericordia de él, ese amor de él, responda. Y también entra la parte de si está en la voluntad o en el propósito de Dios que eso se haga. Así es. ¿No? Porque es cierto que el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, pero no es la llave para abrir toda puerta que yo quiera. Si es un nombre que está sobre todas las cosas y que Dios escucha ese ruego, esa petición en ese nombre, pero todavía está la reserva de que eso esté en los propósitos y en la voluntad de Dios. Exactamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, aquí el punto de lo que bien estás diciendo, Alex, es que cuando lleguemos delante del Señor tenemos que estar conscientes quiénes somos y delante de quién estamos. Así es. Aquí el punto es que los jóvenes Juan, Jacobo y la mamita, pues ahí se deja ver que no tenían como que tan claro quién era en ese momento el Señor, o perdieron el piso a causa de la ambición, porque ellos lo que estaban teniendo en su corazón era la ambición de decir, no, pues yo quiero estar en el lugar de honor, uno, con que me toque a la izquierda, no importa, pero estoy ahí al ladito del Señor. Bueno, pues hay que pagar un precio. Y el Señor dijo, ¿están dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir? Claro que sí. Bueno, pues les informo, sí van a pasar por lo que yo voy a pasar, pero ¿qué creen? Que no está en mí poder dar ese lugar. Eso ya le corresponde al Padre, nada más. Así es. Fíjate, cuando tú decías hace rato que refleja las emociones humanas, sí, tú lo comentaste hace rato, es la ambición o la competencia, ¿no? Sí. Somos 12, pero nosotros le queremos madrugar a los otros 10. Sí, exacto. Porque tenemos ambición en nuestro corazón, ¿no? Queremos ser mayores que el resto de los 10. Quisiéramos estar en un lugar de honor por encima de los otros 10, ¿sí? Y uno dice, ay, hermano, pero eran los apóstoles. Pues sí, pero al final del día eran personas normales, sí, tan comunes y tan corrientes como nosotros, sí, que poco a poco, gradualmente, dejaron de ser esas personas tan comunes y tan corrientes para ser transformados, pero no fueron transformados por sí mismos, sino que lo que fue haciendo o generando un cambio en ellos fue esa compañía de Jesús, ese estar con Jesús, ese aprender de Jesús, sí, pero personas tan normales. ¿Cómo sabemos que eran normales? Decimos, bueno, estos eran peores que los otros 10. Pues no, porque cuando pasamos al versículo 24, que ya explicaste en el 23, sí, que el mismo Señor Jesús dice, no es mío el dar eso, eso lo va a decidir mi Padre. Para completar y ver que no eran tan diferentes, dice el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se habrán enojado, Toño? Estos nos madrugaron a nosotros, ¿va? Si no buscaran gloria, honor o estar por encima, les hubiera sido indiferente. Pero ¿por qué se molestaron? O sea, la pregunta es, ¿por qué los otros 10 se enojaron contra los dos hermanos? ¿No? Efectivamente, lo que querían, estaban bordados de la misma forma todos. Tenían en su corazón, tenían el mismo deseo, la ambición, nada más que, perdón la expresión, hermanos, Juan y Jacobo ya les habían hecho el madruguete, pero no sabían que contaban con que Jesús les iba a responder eso. Cuando se dieron cuenta de todo, dijeron, híjole, qué bárbaros, mira nada más estos. Pero era lo que tenían ellos también en su corazón, porque finalmente ellos también lo que estaban buscando, los otros 10 discípulos, lo que estaban buscando era un lugar de honor, un lugar de gloria. Y más adelante, Jesucristo, que es Dios, sabía lo que estaba moviendo en el corazón de las personas de ellos. Eso, por eso ahorita a continuación vamos vamos a ver lo que realmente había en el corazón, bien guardadito, de los 12 discípulos. Por eso Jesús ahorita les va a decir unas instrucciones, les va a hacer una exhortación, les va a exhortar y les va a decir: miren, la cosa está así. Ahora sí que es algo, es una directa, indirecta, de tal manera que los discípulos se puedan dar cuenta de lo que ellos tenían guardado en su corazón y cómo ellos tienen que ser también transformados. Y que finalmente ellos no estaban entendiendo, o sea, los 12 discípulos no estaban entendiendo en qué consistía el reino de Dios, el reino de los cielos. Adelantándonos un poco en Romanos, el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero estos varones pensaron que era comida y bebida y otras cosas más, y han de haber dicho: no, pues de aquí somos, caemos en blandito. Y no era así. Pero fíjate que hace rato, cuando tú dijiste que los 10 bien pudieron haber hecho la expresión de: ¡qué bárbaros estos! ¿No? Voy a decir un versículo que usted no conoce, que es segunda de Toño 3:4. ¡Qué mono! Y es, no es bíblica, pero es de Toño, que dice que lo que te choca, te checa. O sea, eso que te choca tanto, te checa muy bien en cómo eres tú o cómo es uno. Cuando uno, la verdad, todos lo hemos dicho, cuando usted y yo decimos algo: ¡qué bárbaros! ¿Sabe qué? Es que justamente nosotros haríamos exactamente lo mismo. Cada vez que usted y yo digamos: ¿pero qué les pasa? ¿Qué va? ¿Pero cómo se atrevieron? ¿Sabe qué? Cuando uno dice eso, es usted y yo seríamos capaces de hacer exactamente lo mismo. Estos hombres se molestaron porque finalmente, tal, entre los corajes o el enojo que pudieron haber tenido, uno era: nos la ganaron. Yo ya tenía pensado decirle: señor, así, ¿no? Como, pues, como simple información general, ¿verdad, señor? Como cultura general. ¿Has pensado a quién va a estar sentado a tu derecha y a tu izquierda, señor? Porque no sé si has notado que yo le he echado muchas ganas, que yo he sido bien fiel, que yo he estado pegado a ti. Y digo, lo comento nada más por si tú has pensado quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda. Pero ¿qué hay atrás de todo eso, va? Entonces, pues tanto unos como otros, era como una competencia, hermanos. Y el Señor dice: ¿por qué compiten? ¿Por qué están pensando en ser unos más grandes que otros? ¿Por qué están pensando en unos tener más honor que otros? ¿Por qué están compitiendo entre ustedes? ¿Por qué están tratando de adelantarse el uno al otro, como decimos los mexicanos, de madrugarse el uno al otro? O sea, a ver, piensen, ¿qué hay en sus corazones que están tratando ustedes de hacer eso? Y sabe que, hermano, aquí entra un punto que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Todos tenemos un propósito muy específico de parte de Dios. Dios nos llamó primeramente para que entráramos en una comunión con Él por medio de Jesucristo, de que lo conociéramos. Porque lo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste. Pero aparte de ese llamado principal, primordial, está que nos dio dones, nos dio talentos, capacidades, una forma muy específica de ser para cumplir un propósito, para hacer algo de parte de Él. Y se vuelve ocioso competir. Competir porque, en el caso de nosotros dos, por poner un simple ejemplo, son dos personalidades diferentes. Dios le concedió unos talentos a Toño que no tengo yo, y otros que yo tengo que él no tiene. Les concedió dones a él que no tengo yo. Le hizo un llamado que no tengo yo. Y así, entonces, no tiene ningún caso competir, sino que más bien, si lo entendiéramos y fuéramos correctos, transparentes, sobre todo correctos, es: qué bueno que se cumpla el propósito que tú tienes para Toño, Señor. De verdad, qué bueno sería y qué gusto me daría que se cumpla tu propósito en él. Porque no hay punto de competencia, porque lo llamaste una cosa a él y a mí me llamaste a otra diferente. Le diste unos dones a él y a mí otros. Y así entre cada uno de esos, él y yo ahorita simplemente fue un ejemplo para ejemplificarlo, hermano. Pero no cabría la competencia, porque el propósito es muy diferente. Lo que se ha concedido también es muy diferente. El llamado es diferente, todo es diferente. Pero lo que sí es importante es que cada uno de nosotros cumplamos aquello para lo que nos mandó. Si usted ve la historia después, que viene en el libro de los Hechos, ¿qué pasó? Pedro fue enviado a hacer una cosa, Jacobo, aunque eran columnas, aunque eran apóstoles, cada quien fue cumpliendo una función. Y se dieron cuenta después que pues, no valió la pena haber caído en esa situación. Sí. En lugar de ser competidores, debemos de ser colaboradores, ¿no? Para un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos ha venido estableciendo a la Iglesia de Jesucristo y cumplir con ese propósito. Hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No competir. El apóstol Pablo pone un ejemplo ahí en Primera de Corintios cuando habla precisamente acerca de lo que es un cuerpo, como el cuerpo tiene diferentes miembros, brazos, dedos, uñas, pies, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, unos van a ser un brazo, otros van a ser cuello, otros van a ser un pie, otros van a ser un dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos diferentes funciones. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos, a colaborar, tenemos que aprender a llegar a acuerdos, de tal manera que hagamos las cosas en la voluntad de Dios. Y mire, el desgaste va a ser menor para todos nosotros, porque vamos a estar haciendo las cosas dentro de la perfecta voluntad del Señor. Es así de simple. Nada más que recuerden lo que está escrito también en Romanos 15:4, cuando nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que está escrito aquí en la palabra, lo que quedó plasmado, esto que quedó plasmado aquí en la palabra, es para nuestra enseñanza. Cuando vemos el ejemplo de estos dos varones, estos dos discípulos del Señor, Jacobo y Juan, y luego la actitud que tomaron los otros 10 apóstoles, no es para que juzguemos, no es para que critiquemos, sino más bien ponernos nosotros en los zapatos de ellos y tratar de identificarnos, a ver con quién nos identificaríamos. Si nos identificamos con alguno de ellos, decir, híjole, no, si estoy mal, entonces tengo que corregir. Porque precisamente para eso se trata la reflexión, ¿no? Y que no somos tan diferentes a ellos. Exacto, no somos tan diferentes. Ellos, las personas que vienen aquí descritas y escritas en la palabra de Dios, son un muestreo de toda la humanidad. Es un muestreo. Si usted observa desde Génesis hasta Apocalipsis, se describe el carácter, se describen atributos, características buenas, malas, de diferentes personas, pero ahí van incluidas en muchas ocasiones características de cada uno de nosotros. Aun cuando ellos hayan sido israelitas, se habla también de los babilonios, de los asirios, de los medopersas, etcétera, etcétera, prácticamente la naturaleza humana es exactamente la misma. ¿Cambia la cultura? Sí, cambia. A lo mejor la forma, la etiqueta, pero lo que está dentro sigue siendo exactamente igual. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando en cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no, mi jefe? Así es. Y a raíz de esto viene la enseñanza del Señor Jesucristo. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos, dice, bueno, primero viene la mamá con los dos hijos. Les tuve que dar respuesta y decirle, esto no depende de mí, lo decide el Padre. Ellos ya se comprometieron en que van a beber de la misma copa que yo y van a ser bautizados con el mismo bautismo. Bueno, ya, esa parte ya se quedó. Pero el Señor desde fuera los veía y decía, bueno, acá estos intentaron hacer esto con la ayuda de la madre. Acá estos al enterarse no dijeron, pues bueno, finalmente ni lo vamos a decidir nosotros, lo va a decidir el Señor, ¿para qué nos peleamos entre nosotros? No, sino que también se molestaron. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los llama, dice, a ver, vengan. Ya que los tiene ahí, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes, mas entre vosotros, no será así, sino que, fíjese, y aquí entra algo bien importante, sino que el que quiera hacerse grande, ellos querían hacerse uh-huh. grandes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Tan entendió muy bien el Señor, claro, él todo lo entiende. Sí. Dijo, ¿qué pasó aquí? Ustedes se querían hacer grandes, querían tener el primer lugar. Uh-huh. Y les dice el Señor detecta cuál es la emoción humana que ahí sucede, la ambición, la competencia, el querer ser el primero, el quererse hacer el grande. Dice, bueno, ya detecté qué está pasando en ustedes, pero quiero decirles una cosa. Ustedes, estaba implícito que eran sus discípulos, ustedes son mis discípulos, pero entre ustedes no va a ser así. Definitivamente no. Y les pone el ejemplo, ustedes lo han visto, los reyes, los príncipes, los magistrados, los sacerdotes, la alta clase sacerdotal o política, ustedes saben cómo se conduce. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos se enseñorean de las personas a las que gobiernan. Ellos ejercen potestad sobre los que están abajo de ellos. Se enseñorean, abusan tal vez. Su autoridad no siempre la ejercen con justicia. No siempre la ejercen de la manera correcta. Pero entre ustedes no va a ser así. Estos, entre ustedes, los que han querido ser grandes, hacerse grandes, lo que pido de ustedes es que sirvan a los demás. Y de entre ustedes, los que han querido ser el primero o los primeros, van a ser siervo de los otros. Les cambió completamente, les rompió el esquema, les dijo, si no lo habían entendido, se los tengo que decir, porque parece que ustedes no han entendido de lo que esto se trata, como tú dijiste hace rato, no saben de lo que es, de lo que se trata el reino de los cielos. Traían el molde, los discípulos todavía traían el molde del mundo. Por eso, ahorita que estabas tú explicando esto, me imaginé yo cómo los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, hablaban lo que tienen en su corazón, porque eso es lo que ellos conocían en ese momento, eso es lo que ellos entendían. Para ellos, lo importante era tener, ejercer o ejecutar, ejercer un dominio, mejor dicho, ejercer un dominio sobre el resto de la gente, exactamente como lo hace la estructura del mundo. Entonces, lo que es Jesucristo, quién es Jesucristo, lo que es su reino, su reinado, eso todavía no lo habían asimilado bien, bien, bien, ni acá en sus pensamientos, ni acá en su corazón. Tan es así que por eso ellos están hablando de esta forma. El molde del mundo, las estructuras del mundo, lo que ellos conocían, lo que ellos habían experimentado, lo que ellos sabían cómo se movía en el mundo. Recuerden que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Ellos decían, pues de aquí somos, yo creo que así van a ser las cosas. Y Jesús llama la atención en el versículo 25, cuando dice, entonces Jesús llamándolos, aquí llama la atención que en lo íntimo es donde Jesús les enseña la sabiduría, como dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Usted y yo, la única forma en que vamos a comprender la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, es cuando estamos a solas con Dios. Es la única forma. Si usted y yo no estamos a solas con Dios, si no tomamos tiempos a solas en lo íntimo con el Señor, difícilmente vamos a poder ser sabios. Lo que vamos a hacer más bien es mostrar lo que tenemos realmente guardado en nuestro corazón, y vamos a mostrar necedad y vamos a mostrar obras de la carne, pero no vamos a mostrar realmente la sabiduría que viene de lo alto. Cuando Jesús los llama es cuando les dice, a ver, les voy a explicar cómo es esto. Y entonces ahí es cuando los discípulos escuchan atentamente lo que su Señor, lo que Jesucristo les está diciendo. Hasta ese momento, cuando están a solas en su a solas con el Señor Jesús, es cuando Jesús les puede decir las cosas. Aquí una cosa que podemos aprender, obviamente, aparte de lo que ya bien dijo Alex, de cómo los discípulos de Jesús, a lo que se les está exhortando es a la humildad, ver las cosas correctamente en esta vida. Lo otro es que usted y yo tenemos que aprender a estar a solas con Dios y escuchar lo que hay en el corazón de Dios, lo que hay en el corazón de Jesucristo, para que eso que Él nos dice, eso entonces nos va a ir, ¿cómo se dice esta expresión? Vamos a ser embebidos, por así decirlo, de la presencia de Dios y de lo que es Jesucristo, entonces sí vamos a poderlo dar a los demás. De otra forma, vamos a hacer esfuerzos infructuosos en tratar de cambiar nosotros y ser humildes, pero nos vamos a frustrar cuando nos demos cuenta que no es por las ganas o porque le echemos muchas ganas, sino todo empieza, recuerden, cuando estamos a solas con Jesucristo, ahí empieza la transformación para que Jesús empiece a hacernos alguien diferente, que nosotros podamos ser personas diferentes, personas que estemos al servicio de los demás. Sí, y con esto dice, en esta explicación también lo que da a entender el Señor es, en el reino de los hombres o en el reino de este mundo así son las cosas. Exacto. Los gobernantes y los grandes ejercen potestad y dominio sobre los que están abajo. Uh-huh. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos el mayor es como el que sirve. Es el que es siervo de todos, ¿no? Como tú bien lo decías, es la humildad. Sí. Pero si les hace la diferenciación, en el reino que ustedes conocen, efectivamente así son las cosas y por eso ustedes están buscando, luchando por estar en este lugar de privilegio. Pero les quiero decir que si quieren estar en un lugar de privilegio, tienen que ser siervos de todos, esclavos de los demás, porque los reinos son completamente diferentes y como se maneja un reino y el otro, no tiene nada que ver el uno con el otro. Sí, las reglas son muy diferentes. Y la otra que tú dijiste, muy importante. ¿Quién los ubica? El Señor Jesús. ¿Pero dónde los ubica? Los llama a Él, les habla, les hace oír su voz, les hace oír su sabiduría, y con eso los ubica y le dice, si te has movido en el reino de los hombres y quieres pasarte este reino y servir en este reino, debes de entender que las cosas son diferentes. Uh-huh. Y que para que lo entiendas y para que sea transformada tu mente, tu forma de ver las cosas, tienes que estarme escuchando continuamente. Al llamarles, les explicó, les habló. Ellos fueron dóciles a venir a Él y en escucharlo. Pero en eso empezó ese cambio acá, decir, pues sí es cierto, ¿verdad? De hecho, tú no lo has enseñado. Porque no fue la única vez, les puso en un pasaje, no sé si es paralelo, pero en otra parte del Evangelio, cuando dice, les hace la pregunta, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y todos, no, pues el que se sienta a la mesa, porque es el jefe y le vienen a servir. Dice, pues no, entre ustedes va a ser como el que sirve, ese es el mayor. O sea, en diferentes maneras se los hizo ver. Y uno es lo que también tiene que mirar, porque guardadas las proporciones, a veces uno tiene que mirar, oye, es que hermano, yo le quiero echar muchas ganas porque quiero servir. ¿Y por qué quieres servir? ¿No? Pues porque a lo mejor ya no voy a ser harina del resto del costal, ya voy a ser servidor. Y después de eso, hermano, yo le quiero echar muchas ganas porque quiero ser responsable de un área de servicio. Y nada de eso está mal. Siempre el punto está en cuál es la intención real del corazón por lo cual deseo eso. Por ejemplo, aquí mi hermana Marta García pone un ejemplo. Dice, buenos días, tal vez como madre me pondría en defensa de la mamá de estos dos varones. ¿A quién no le gustaría que sus hijos estarían tan cerca del Señor? A mí me agradaría que mi hijo fuera un fiel siervo de Dios y le sirviera de todo corazón, de manera que Dios contestara sus peticiones de intercesión por sus semejantes. Ok, claro, ella dice, en defensa de la mamá, pero aquí el punto no era estar cerca del Señor físicamente, sino aquí el punto era hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que toda madre y todo padre también quisiera que su hijo estuviera cerca, pero en esa cercanía de comunión y de relación, sí. ¿No? No como un intento de sobresalir a los demás y decir, ahí les voy, abran paso porque yo quiero ser de los que esté a la derecha y a la izquierda. Y finalmente, el punto no era ese, ¿no? De quién podía estar cerca en el sentido físico, sino el punto era por qué lo deseaban, que es lo que estamos explicando en este momento. Exacto. ¿Qué era lo que los movía? Y el Señor los descubrió. El que se quiera hacer grande, ustedes se quieren hacer grande. El que quiera ser el primero, ustedes quieren ser el primero. Y es cuando el Señor pues los ubica, ¿no? Les dice, las cosas no van a ser así entre ustedes. Entonces, el asunto es ese. No, hay cosas lícitas y correctas que uno puede anhelar, aspirar o desear. El punto no es ese. El punto es cuál es la motivación real de mi corazón para hacerlo. ¿Sí me explico? Ahí está el asunto de nuestro corazón. Quiero, y la boca puede decir cosas bien bonitas, es que yo quiero servir, hermano, es que yo quiero que el Señor me utilice como un instrumento para esto. Eso es lo que la boca dice, en todos, no me estoy excluyendo. Eso es lo que la boca dice, pero la intención real del corazón, ¿cuál es? Ese es el verdadero asunto, que mi intención real, la motivación real de mi corazón, ¿cuál es? Sí, y eso solamente Dios te lo va a mostrar a ti en lo personal. Dios es el que se va a encargar de hacernos ver, por ejemplo, a mí, Toño. Si yo estoy a solas con Dios y yo le digo, Señor, fíjate que yo quiero hacer esto, esto y esto, me gustaría hacer esto, ¿tú cómo ves? Si lo que estoy pidiendo está, si lo que estoy pidiendo lo estoy diciendo con determinada actitud de mi corazón, Dios lo va a valorar, Dios lo va a evaluar y Dios me va a hacer ver si eso está bien o no. Dios es el que me va a decir, Toño, ¿sabes qué? Qué bueno que tienes esta intención, pero debes de corregir esto. Qué bueno, me quieres servir, adelante, Toño, por supuesto. Tú eres mi servidor, adelante. Pero si te digo, te tengo que dejar en claro que tienes que ir corrigiendo algunas actitudes en tu corazón. Eso es todo. Haciendo eco de lo que dice el joven Alex a la pregunta o al comentario de nuestra hermana Martita García. Saludos, hermana. Sí, aquí el punto no es lo que la intención de la mamá aparentemente buena de que sus hijos estuvieran al lado de Jesús. Ese no era el problema era lo que los motivaba a los hijos. Por eso, cuando me refería al texto paralelo en Marcos, ahí dice que fueron los hijos los que tenían la intención y movieron a su mamá para decirle, ándale, mamá, a ti que no se tenía nada, ándale. Y por la respuesta que da el Señor Jesucristo, ahí queda más que claro lo que había en el corazón, no solamente de los dos discípulos, Juan y Jacobo, sino de los otros 10 también. Lo que querían era enseñorearse de los demás. Eso es lo que querían. Por eso la enseñanza de este día, de que entre nosotros no debe de ser así. Efectivamente, hay dos reinos, el reino de este mundo y el reino de Dios. Y en el reino de Dios, usted y yo, si hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, debemos de movernos por lo que el Señor nos diga. Y eso debemos siempre demostrarlo en cualquier lugar, en cualquier lado. Yo entiendo que esa parte nos cuesta mucho trabajo. A cualquiera nos cuesta trabajo. Que se nos atraviesa el apellido, se nos atraviesa el pedigrí, se nos atraviesa muchas cosas. Pero finalmente, si usted y yo somos hijos de Dios, lo que debemos de hacer es parecernos más al Señor Jesucristo. Por eso yo hacía hincapié hace rato en lo que dice el versículo 25, el primer renglón, cuando dice, entonces Jesús llamándolos dijo, y les da la explicación, usted y yo somos llamados por el Señor Jesucristo para que estemos siempre cerca de Él, escuchemos, atendamos la voz de Él, pongamos por obra lo que Él nos está diciendo y empecemos a corregir las cosas que debamos de corregir. Alex, ¿tú tienes cosas que corregir en tu vida? Tengo una larga lista. No, yo creo que yo te llevo como al cuadrado. Entonces, yo también tengo cosas que corregir. Por eso la necesidad de acercarme todos los días al Señor Jesucristo, no para cumplir con una cuota, no, porque yo no le puedo pagar absolutamente nada al Señor Jesucristo. La deuda que Él pagó por mí es impagable. Entonces, yo me acerco con Él porque lo necesito. No es para como tratar de agradarlo a él. No, es que yo lo necesito. Y cuando yo me acerco con él, porque lo necesito, esa actitud es lo que le agrada a Dios. Un ejemplo. Usted, como hijo, vamos a suponer, no importa la edad que usted tenga ahorita, vamos a suponer que usted haya sido de 5 o 6 años de edad y a lo mejor usted quiso agradar a su padre o agradar a su mamá, pero y usted se esfuerza por agradar, los papás se van a dar cuenta que usted está tratando de hacer algo, pero la verdad es que la mejor forma de agradar a un papá, a una mamá terrenal, es ser como usted y yo somos y simplemente acercarnos, abrazarlo, abrazar a su papá, a su mamá, abrazarlo y decirle con un corazón sincero: papá, mamá, si vieras cómo te extrañé, todo el día desde que saliste hasta que regresaste te extrañé mucho y me siento tan feliz de que hayas vuelto, me siento contento, me siento contenta. Mire, eso va a ser que el corazón de su papá, de su mamá, se le haga como un corazón de pollito y va a decir, su papá, su mamá se va a acercar y le va a abrazar a usted. Algo así es en este caso, algo así. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es así de simple. Sí, y para saltar al último versículo, antes de saltar, es, hermanos, todo el tiempo, es sorprendente que es todo el tiempo. Qué conveniente sería que nos detuviéramos un momento, unos minutos, hermano, hacia, de verdad, así, parar y pensar honestamente para con nosotros mismos qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Y podemos encontrar que la motivación para hacer diferentes cosas no es la correcta. Por eso bien decía el salmista: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque sabe una cosa, nosotros somos bien fáciles para justificar por qué hacemos lo que hacemos, pero delante del Señor nunca vamos a tener justificación. La única justificación delante de Dios es Jesucristo. Y nosotros muchas veces, todos sin excepción, vamos a justificar por qué hacemos lo que hacemos. Pero nosotros mismos podemos hacer a un lado esa justificación si nos detenemos un momento, hermanos, y decimos, bueno, yo realmente, así honestamente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me motiva realmente a hacer esto? Y mucho más todavía convendría que nuestra oración frecuentemente fuera: Señor, escudriñame mi corazón y hazme ver lo que yo no veo de mí. Porque lo que no vemos de nosotros, hermanos, créamelo, es mucho, más de lo que usted y yo nos imaginamos. Y es un gran ejercicio humillarse y decir: Señor, muéstrame lo que yo no veo en mí. Porque tenemos muchas, muchas razones y argumentos en nuestra cabeza para justificar por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Pero le puedo asegurar, hermano, que la motivación por la cual hacemos eso no es la correcta. Y dos, no nos damos cuenta de muchas cosas en nosotros que están mal y que necesitamos decirle: Señor, escudriña mi corazón. Y fue muy optimista el salmista. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Mi oración, más bien la mía sería: Señor, escudriña mi corazón y muéstrame todas las perversidades de las que yo no me doy cuenta. De muchas sí me doy cuenta, hermano, pero de otras no me doy cuenta. Y necesito que Dios me las diga. Y cayendo en el último versículo para terminar, porque hay muchas peticiones de oración, dijeron: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dice el 27. Y el 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para cerrar la enseñanza, el Señor les dice: miren, ya les expliqué que entre ustedes no va a ser así, que el reino de los hombres y el reino de Dios es muy diferente. Pero si todavía no les queda muy claro, Él sí podía decir con toda la autoridad: véanme a mí y vean cómo me comporto, porque yo, en lo que les he mostrado a ustedes cada día delante de sus ojos, es que yo vine a servir, no a ser servido, y la culminación de mi servicio va a ser dar mi vida en rescate por todos ustedes. Yo creo que después de estas palabras, me quiero imaginar que todos agacharon la cabeza y dijeron, sí, Señor. Sí, ahí ya, yo creo que ya no voltearon a verse el uno al otro. No, ni ya le... no. ¿Qué van a estarse volteando? Yo creo que era mejor, ni al Señor nada más mejor. Pues sí. Señor, pues sí, como su misma conciencia les empezó a decir, yo, Jesucristo, dijo, yo estoy, voy a dar mi vida en rescate por muchos. Yo que soy el mayor, me estoy poniendo como servidor de todos ustedes. Lo que les estoy diciendo con esto es que ustedes me deben de imitar. Por eso la reflexión del día de hoy, que no será así entre nosotros, refiriéndose a la parte de los gobernantes del mundo, los líderes del mundo, sino más bien que Jesucristo con su vida nos vino a poner ejemplo para imitarlo a Él. Aquí la hermana Elizabeth Nieto, la hermana, Dios la bendiga, nos da mucho gusto poderle saludar. Dice, perdón hermanos, y cuando el Padre, refiriéndose al Padre terrenal, y cuando el Padre constantemente está maldiciendo la vida de sus hijos, ¿qué se puede hacer? Gracias por su respuesta. Y luego continúa diciendo en otra parte, pero hay padres que nunca se le agrada, aunque los hijos se esfuercen por hacerlo. Sí. Gracias a Dios, hermana, que Dios el Padre no es como los papás terrenales. Recuerde lo que habíamos visto ya hace algunas sesiones, hace algunas transmisiones. Número uno, los hijos honran a los padres, independientemente de cómo sean los padres. Yo entiendo que esa parte es difícil, lo entiendo. Pero estamos hablando de lo que le corresponde a cada quien hacer. Entonces, la función del hijo es honrar al padre. La función del padre es amar a los hijos y ver en qué se les puede ayudar, apoyar y dirigirlos por el camino derecho. Si tanto el padre como el hijo no están cumpliendo con la función para la cual Dios les puso en esta tierra, entonces se las van a ver con Dios. Así de simple. Ahora, la otra parte. Entiendo la pregunta, hermana, también. Ahí le voy a encargar un... le voy a hacer un... una sugerencia. Cuando concluya la transmisión, tómese un tiempo para buscar al Señor, platique con Él. Y dígale, Señor, yo tengo un caso muy cercano y por eso lo puse aquí en Facebook. Dime, por favor, yo como madre, yo como mujer, ¿qué función tengo en todo esto? Y espere a ver lo que Dios le va a decir. Usted ya sabe pedirle palabra a Dios. Dios le va a hablar, hermana. Segurito. Nada más. Así es. Pues, un favor más. Acompáñenos a orar. Hay varias peticiones de oración aquí en el chat de YouTube, no, salvo las que aquí el joven Toño también nos mencione en Facebook. Y si gusta tomar nota o puede tomar nota, las intenciones son las siguientes. Nos pide Maurice Tania desde Colombia orar por Daniela Niebles por su empleo. Daniela aparece como apellido Niebles por su empleo. Es Daniela, por orar por su empleo, y piden oración desde Colombia. Saludos hasta nuestros hermanos allá en Colombia. También nos pide oración Rosa Mendoza. Pide que oremos por Jesús Guadalupe Nieto, que tuvo una entrevista de trabajo y quedaron en hablarle mañana para que el Señor le conceda ese trabajo. Entonces vamos a orar también por Jesús Guadalupe Nieto, también por empleo, por trabajo. Adriana Sastre nos pide oración por Gonzalo Alacio, que lo intervinieron para ponerle una sonda en el estómago y que está sacando mucha agua. También nos pide oración, aquí dice I de Car, no dice el nombre, es como un un subnombre, dice: orar por Cassandra, la operan del pulmón hoy a las 12:30. Entonces ahí también hay que estar orando por Cassandra, operación de pulmón hoy a las 12:30. Jesús Cruz también pide oración por su esposa Rosalba Higuera, por salvación, porque el Señor toque su corazón, abra sus ojos y sus oídos espirituales. Entonces oramos por Rosalba Higuera también, por salvación. Y Lolita Flores también nos pide oración por la familia Caballero Flores, que hay una situación entre padre e hijos, y por salvación de ellos. Serían todas, y agradecemos los saludos también, desde Perú, de nuestro hermano Luis Vivenes. Todos sus comentarios que nos hacen favor de mandarlos, se los agradecemos mucho, nos motivan, nos alientan. Todos sus saludos también, gracias a todos por sus saludos, por sus palabras, y estas son las intenciones que tenemos de este lado. También piden oración, por último acaba de entrar en este momento, nuestra hermana Honoria García pide oración por su hija Amelia, por trabajo, es nutrióloga, y por, dice aquí, Said y Sari Miguel, y Miguel Ángel, Sari y Miguel Ángel, supongo que también es por empleo. Entonces, Amelia, y Sari Miguel, Sari y Miguel Ángel, es que está aquí un poquito sin comas, sin puntos. Entonces sería Amelia y Amelia, Said y Miguel Ángel, por empleo. Acá, pues la única intención que me entró, de lo que yo alcancé a ver aquí por Facebook, nuestra hermana Lucila Flores pide oración por ansiedad, por sus hijos Claudia, José y Dulce María, que se entreguen por completo al Señor. Eso es todo. Y ahorita al final, la hermana Vero Aguilar dice: buen día, y cuando aún no sé pedir palabra, ¿cómo puedo hacerle? Mire, un favor, hermana Vero Aguilar. Si es tan amable de comunicarse aquí a las oficinas del Centro Cristiano, hace rato por ahí puse un teléfono, si no se lo digo ahorita, 55-53-66-16-00, y pide que la comuniquen con Antonio Lucer, con su servidor, y hablamos vía telefónica y le explico con mucho gusto. ¿Le parece? Le repito, 55-53-66-16-00. Y con gusto voy a estar a sus órdenes, y ahorita oramos también por lo otro. Pues si nos acompaña a orar. Padre, queremos poner cada una de estas necesidades delante de tu presencia, Señor. Sabes que son momentos difíciles, que son momentos, Padre, en que hay enfermedad en muchas personas de diferentes tipos, que muchas personas han quedado sin empleo, que muchas personas han sido impactadas duramente en su economía, que ha habido muchos problemas por toda la presión social, por la pandemia, por la falta de empleo, por la falta de dinero, por la enfermedad. Se viven ambientes tensos dentro de muchas familias, generando problemas, discusiones, disensiones. Que hay problemas con los hijos, Señor. Todas y cada una de estas las ponemos delante de ti, y específicamente ponemos delante de ti a Daniela, que pide en oración desde Colombia por su empleo. Señor, rogamos que tú guíes sus pasos, que le hagas hallar gracia delante de todos aquellos con los que se ha de entrevistar, o con sus jefes, con los que están en eminencia, para que ella, ya sea que o mantenga el empleo, que no son específicos, o porque tenga un empleo, pero en cualquier caso tú conoces la necesidad, y estamos orando en el nombre de Jesús para que tú te manifiestes, Señor, por amor a tu nombre, en esta necesidad. También, Señor, queremos poner delante de ti a Jesús Guadalupe Nieto, que también ya tuvo una entrevista de trabajo. Ábrele puertas en ese lugar, en esa empresa, si esa es tu voluntad para con la vida de Jesús Guadalupe, Dios, y que él pueda tener también ya un trabajo para tener remuneración y suplir las necesidades de él y de su familia, Dios. Queremos también poner a Gonzalo Alacio, que le pusieron una sonda en su estómago, Dios. Estamos rogando que, pues, este procedimiento quirúrgico tenga buen éxito, Señor, y que la razón por la cual se la pusieron en su intestino, en su estómago, Señor, cumpla el propósito de los médicos por el cual se puso, y esto pueda ser un avance en su sanidad. Pero siempre oraremos, Señor, por tu manifestación sobrenatural. Siempre oraremos por un milagro en cada una de estas necesidades, Señor. También queremos rogarte por Cassandra, que la van a operar de su pulmón hoy a las 12:30. Señor, tú eres el único que puedes guiar las manos de esos médicos, que puedes manifestarte de una manera que sorprenda a cada uno de ellos. Tú eres el único que tienes la potestad, Señor, en el cuerpo del ser humano, porque tú lo ideaste, tú lo creaste. Y estamos rogando que ese pulmón, Señor, sea del todo restaurado y que Cassandra pueda salir perfectamente bien de esa operación, Dios. También oramos por Rosalba Higuera, Dios, para que ella pueda reconocer el tiempo de su visitación, para que todos aquellos que tú tienes preparados para entrar a la vida eterna, entre ellos esté Rosalba Higuera, porque tu Espíritu Santo prepara su corazón y genera ese arrepentimiento según tú en el corazón de ella, Dios. También por la familia Caballero Flores, por todos los conflictos que está habiendo entre el padre y sus hijos, Señor, por la salvación de ellos. Dios, muchas veces previo a que tú llegues a la vida de uno vive situaciones conflictivas muy fuertes, muy difíciles. Y rogamos que haya un propósito en esta situación en la familia Caballero Flores, para que sean guiados al verdadero arrepentimiento y puedan entrar a la salvación, a la cual solamente tú los preparas, porque eres tú el autor de esa salvación, Señor. Gracias porque eres bueno y porque también en el caso de Amelia, de Said y de Miguel Ángel, tú cumples tu propósito para que aquello que está necesitando, sea empleo o sea cualquier otra cosa, Dios, tú te glorifiques en ello. Como decíamos hace rato, no estamos dándote una orden y mucho menos, estamos rogando, estamos suplicando que tú te manifiestes en cada una de estas situaciones. Estamos rogando que tú derrames bendición, que tú extiendas tu misericordia, que tú manifiestes, Señor, bendito tu poder, para que aumente las acciones de gracias a tu santo nombre y te glorifiquemos todos por tu bondad, por tu misericordia. Aunque lo hagas o no lo hagas, Señor, queremos bendecir y exaltar tu nombre, porque tú en todo tiempo eres digno, Señor. Gracias porque inclinas tu oído a nuestro ruego y nuestra petición, y según tu perfecta voluntad te has de manifestar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, está escrito en tu palabra que el perfecto amor tuyo echa fuera todo temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y queremos orar con base en esta palabra sobre la familia de nuestra hermana Lucila Flores y sobre ella, para que sea removido todo tipo de ansiedad, todo tipo de manifestación de temor en sus vidas, de tal manera que tu amor perfecto eche fuera todo tipo de ansiedad, todo tipo de depresión, todo tipo de tristeza profunda, de tal manera, Señor, que se pueda manifestar el gozo de tu salvación en la vida de nuestra hermana Lucila y de sus hijos. Aún oramos para que Claudia, José y Dulce María puedan estar convencidos de que tienen que entregar su vida por completo a ti. Señor, no hacerlo a medias, sino que estén definidos en entregar sus corazones y pongan su fe en ti, de tal manera que ellos puedan recibir de parte de ti la vida eterna que tú das a aquellos que han puesto su confianza, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Bendecimos la vida de esta familia sabiendo que a ti te agrada que tu nombre sea invocado en todas las familias de la tierra y que aquellos sobre los cuales tu nombre ha sido invocado, tú escuchas, tú inclinas tu oído, tú escuchas, Señor, de tal manera que la petición de sus corazones pueda ser cumplida conforme a tus riquezas en gloria y de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos y porque tú siempre estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Señor, bendecimos a todas las personas que ahorita se conectaron y las que después van a estar escuchando esto en repetición. Bendecimos a toda esta gente porque tú los conoces a la perfección, nosotros no, pero tú que eres Dios, tú que eres omnisciente y todo lo sabes, tú sí les conoces. Y te pedimos que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos. Gracias por la salvación que tú traes sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, y también acaba de entrar la petición de Katy Susana, que está teniendo problemas en su trabajo y la quieren despedir. Señor, hazle hallar gracia y que si ella en alguna situación, en una actitud, en alguna falta de productividad, de puntualidad, de formalidad, estuviera cayendo, tú hácelo ver a ella para que no dé pie a que sus jefes, Señor, vean un mal testimonio en ella. Pero también si hay algún trato injusto o alguna situación que ella no ha generado, Señor, rogamos que seas tú el defensor de Katy y Susana, que seas tú el que, Señor, defienda su causa y la guardes de todo desempleo, de que la despidan de su trabajo, y que seas tú el que intervengas en esto también de acuerdo a tu perfecta voluntad. Lo mismo que en Hugo, que también pide que se ore por sus finanzas y su economía, Señor, ayuda a este varón, Señor, ayuda a Hugo, sé con él, Señor, y ábrele puertas donde parece que no las hay, y de esa manera sobrenatural que solamente tú puedes generar y actuar, obres para bendición, para ayuda de Hugo en su economía y en sus finanzas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y gracias también a ustedes, hermanos, por acompañarnos en esta transmisión. Que tengan toda esta semana de bendición de parte del Señor y que el Señor les guarde y les apoye en todo lo que tengan por delante. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Te invitamos a formar parte de la próxima velada de oración. Esta se llevará a cabo el viernes 30 de octubre a partir de las 10 de la noche. Estaremos transmitiendo a través de Facebook y YouTube desde el Centro Cristiano Calacuaya. La manera en que usted puede participar es enviando un video orando, usted o con su familia. Puede ser por diversos temas como la familia, iglesia, gobierno, México, el mundo, sanidad o provisión. Recuerde que no debe durar más de 30 segundos. Y la segunda forma es enviando un video con su testimonio, una acción de gracias, algo que Dios haya hecho en su vida. Recuerde, no debe durar más de 30 segundos. Estos videos usted los deberá de enviar a la siguiente dirección electrónica: veladaoracion2020@gmail.com. No se le olvide poner su nombre, el de su familia y desde qué lugar nos ve. ¡Le esperamos! ¡Le esperamos! Hermanos, otra vez estamos por acá. Dios les bendiga. Nada más para recordarles que el día de mañana tenemos el devocional a las 9 de la mañana y también la reflexión a las 11. Y lo otro también muy importante, hoy a las 8:30 de la noche está la plática para varones, para que no se lo pierdan todos los varones. Y si gustan estar también ahí las espositas, ahí van a estar con el joven Noé Velázquez. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Nos dio mucho gusto saludarlos. Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Quiero hablarles a nombre de Comisión Centros Cristianos en lo general y de el Centro Cristiano Calacuaya en lo particular. Muchas personas nos están preguntando cuándo vamos a regresar a las reuniones normales, porque hay una gran cantidad de desinformación, de rumores, de noticias que surgen. Quiero decirte que no vamos a iniciar definitivamente mientras estemos en los semáforos anaranjado o amarillo. ¿Por qué? Porque no podríamos recibir personas de la tercera edad, no podríamos recibir niñas, niños ni mujeres embarazadas. No podemos ni siquiera orar por los enfermos, sino que tendríamos que poner una persona a la puerta de cada congregación pidiéndoles que se retiren en lugar de orar por ellos. Además, la gente que logre entrar a la reunión no puede cantar para alabar a Dios, para no sacar con su boca algún tipo de fluido, y venimos a alabar a Dios. Y las reuniones no pueden durar más de 30 minutos. Ante tales circunstancias, consideramos absurdo abrir en semáforo anaranjado o amarillo. Por tanto, esperaremos a que volvamos a la normalidad en el semáforo verde, donde podamos recibir a todos sin importar la edad, sin importar su condición, y podamos orar por todos y juntos podamos gozarnos, alabar a Dios, orar, clamar, etcétera. Tener lo que es la vida de iglesia de una manera normal. No sé cuándo será esto, pero yo te animo a esperar con paciencia, a orar por México, orar por nuestras autoridades y orar para que la iglesia podamos seguir conectados a pesar de la distancia. Gracias a Dios, hoy tenemos los medios para hacerlo, así que yo te animo a seguir las transmisiones, o bien de Calacuaya o de tu congregación local, pero mantente unido a tu iglesia y sigue conectado con Dios de esta manera. Que Dios te bendiga.